la forma en que te quiera. No, no te puedo querer como la quiero a ella. Y no puedo ser de ti, pues yo soy de ella. Porque yo tengo un amor y es para mí la vida entera. La forma en que te quiera. La forma en que te quiera. No, no te puedo querer como la quiero a ella. Y no puedo ser de ti, pues yo soy de ella. Porque yo tengo un amor y es para mí la vida entera. La forma en que te quiero.